cosilla. Compro pan y me lo dejo. Lo que pienso se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. Desde Jerez a Sevilla pasa un río, pasa un beso, pasa un rebaño de santas, pasa un ciervo. Y entre tu cuerpo y el mío pasa un puente muy pequeño. Y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero. Francisco Bueno para Jerez, palmo a palmo.